Hermanos, ahora huye el lobo y comienza acto de locura. Únete a la aquelarre con Nico, Gabriel y Peter. Acto de locura, hermano. Todo el metal nacional e internacional. Amadnos, hermanos, sentaos alrededor de la hoguera y que comience la aquelarre. Acto de locura te presenta Joyas del Metal. Be mine, be mine, be mine. estás en sintonía de www.demontraradio.com.ar. Metal las 24 horas. Transmite desde Posadas Misiones, FM Shankar, Radio Online. www.metalargentumradio.com.ar. Las 24 horas, los 365 días del año. Metal Argentum, el metal, en todas sus expresiones. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Este es Acto de Locura Metal Radio, edición número 455, temporada número 12, acá por la FM Nabuntu 90.3. Mi nombre es Gaby, me acompaña en operación técnica el amigo Nicolás. Hola, Nico. Hola, hola Gaby, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Qué grande, el operador, el Gaby de turno esta noche de metal, el amigo Nicolás, ¿eh? Y la ratita ya se pegó el faltazo. Otro faltazo. X. Otra X más. El Brad Pitt, como le dice el pitito, la copeta. Bueno, gente, 3 horas de puro metal nacional e internacional en todos sus géneros, en todas sus variedades. Nicolás, ¿todo bien vos? Noche. Bien, bien. Está zafable, ¿no? Sí. Está frío, pero no tan frío. Zapalita, ¿eh? Neuquén, Patagonia, Argentina. Recuerden que este programa también lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Nabuntu y te vas a escuchar al toque en el programa, ¿eh? Así que bueno, vamos a dar un pantallazo de lo que vamos a presentar esta noche. ¿Metal, Nico? ¿Qué te parece? Claro, Jorge. Sí, más, sí, a este contestazo. Sí, sí. Lo que pasaba era Omen, terrible tema. Terrible, ¿no? Sí. Esta banda estadounidense de Heavy Power que se forma en el 83, Nico. Pasamos el tema que se llamaba We Me Wench de Battlecry, que es el primer disco para esta banda que se editó en el año 84, el primer disco de la banda. Terrible, ¿no? Muy bueno. Muy buena música, ¿eh? Así comienza este acto 455. Después tenemos algo en el bloque metal argentino, en el Joya del Metal, Nico. No, seguimos con el Joya, sí. De... Master Plan. ¿Qué más tenemos? Ataque. Después bloque metal argentino, tenemos algo de Holy Rock, tenemos 2x1 de Attila y también tenemos 2x1 de Meyer, esta gran banda nacional también de metal pesado. Esta banda es cortesía de Lola, Lola es la manager de Beto Infinity, que van a estar tocando Messenger junto a Nepal en el 30 de septiembre. Así que tremendo, un rato vamos a presentarlo bien a la banda. Así que agradecido ahí a la amiga Lola por mandarnos difusión de Messenger. Y Nico, después tenemos bloque en vivo, esta noche. Sí. Vamos a pasar algo de Metallica, Legion of the Damned. Y dos bandas nacionales como Vibrión y No Guerra, En vivo, Nico. Bloque en vivo. Tremendo. Terrible, sí. Después de esta noche también tenemos la charla en vivo con la gente de Amenaza. Todo el metal argentino sonando acá en Alto Locura. Vamos a estar charlando con el amigo Iván Vallejos, que es el bajista y vocalista de esta gran banda, que vamos a presentar su primer disco acá en Alto Locura, El Arte de la Demencia. Así que un aguante ahí para el amigo Iván y toda la gente de Amenaza, ¿eh? Así que un rato más vamos a charlar ahí de la actualidad de la banda, las fechas que tienen por delante. Así que todo el aguante ahí a la gente de Amenaza, Nico, ¿eh? Entrevista de lujo esta noche. Terrible. Terrible, como decía Gaby. Después seguimos con Extremo Sur. Vamos a pasar Morbid Angel, Último Vómito. Y vamos a hacer un 2x1. De una, ¿eh? 2x1 de Omen of Play, que es una terrible banda de death metal, deathcore de Argentina, con integrantes de lujo, ¿eh? Así que un rato más vamos a presentarla. Y también las nuevas ediciones de Acero, todo lo nuevo en todos sus géneros internacionales. Sí. Cactus, vamos a hacer un 2x1 de Painkiller. De una, tenemos algo de Vendetta, de la banda alemana de thrash de la vieja escuela. Vamos a pasar lo último, tremendo, lo de Vendetta. Recomendable. Y después algo de death metal de Blood Jars. Así que bueno, esto es lo que vamos a difundir esta noche de metal, Nico. En Acto de Locura. Olvídate, recién arrancamos con Woman y ahora vamos con Masterplan. Dale, banda alemana de power metal que se forma en el año 2001. Vamos a pasar el tema que se llama Eglitten Me, del disco homónimo a la banda Masterplan. Este disco se editó en el año 2003, Nicolás. Sí, después vamos a ir con Attacker. Esta banda estadounidense de Heavy Power, que se forma en el año 84. Vamos a pasar, Nico, el tema Ángel Agresión, de su cuarto álbum 2006, de Onu No. De una, Cuarto trabajo para esta banda. Para eso, sí. Y así seguimos en Acto Locura, Nico. Vamos a dejar el charlano. ¿Iba a repetir, no? No, porque no me sale. Ah, no. Pensé que iba a hacer eso. Qué maldita el mono este. Nico, vamos con Masterplan, Attacker. Y después se viene el bloque metal argentino. Acá en Acto Locura Metal Radio, I'm a melody in the music. before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face, you can't run the race. The pace is too fast, you just won't last. Donde vive el heavy metal. FM Ser Metal 99.5 MHz. Yeah. podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Amigos de Acto de Locura Metal Radio, soy Paul Divano de Velocidad 22, les mando un gran abrazo. Una vez más, victorioso. Y les quiero presentar el bloque Metal Argentino. Poderoso, mi retorno se dará. Por favor, escúchenlo todos ustedes en Acto de Locura Metal Radio. Su realidad en tampoco. Larga vida al Heavy Metal, larga vida al Under. Que viva el Heavy Metal Argentino. Aquí Bienvenidos a la segunda edición del Metal Massacre con las mejores bandas del metal. Se estarán presentando en el festival Quasar, Antes Muertos, Blood Infected y Cadabro. El encuentro será el sábado 19 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Las entradas anticipadas ya están disponibles en la tienda Vinis, Avenida Olascuaga 818, Neuquén Capital. Los esperamos para la masacre. Nepal vuelve a los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Passline, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y Los Teatros. El segundo bloque acá en Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Aguante a la gente que está prendida en la sintonía. Vamos a mandarle al toque y un saludo al amigo Germán, el amigo duro debe estar prendido en la sintonía, haciendo el aguante siempre, ¿eh? Así que aguante para el amigo Germán. Ahora sí, amigos, lo que pasaba recién era Holy Rock abriendo este segundo bloque, Nico. Metal argentino, sí. De una, esta banda es que un... Habla. Es un nada, es un... si vos tenés una toda la hoja. Nomás tranqui. De una. Esta banda tiene viste la, ¿y por qué le hicimos la ratita? Por eso, ¿viste? Bueno, la influencia de Holy Rock, Nico, es el hard rock, el heavy metal de los años 70-80. Pasamos esta gran banda que está formada por Juan Wenchunir en guitarra, Marcelo Lema en bajo, David Lema en batería y la voz de Cristian Bertoncelli. Pasamos, Nico, el tema Serpiente Blanca, que es el segundo single que largó la banda, que va a ser el segundo single de su álbum debut, Nico, ¿eh? Así que tremendo. Elegido por la ratita, ¿eh? Así que Holy Rock, ¿eh? Ahora vamos a seguir con lo que puso el amigo Peter. Nico, vamos a pasar el 2x1 de Attila, ¿eh? De Attila, sí. Bueno, esta banda es de heavy metal, formada en el año 2022, el año pasado, en Buenos Aires. Nico, esta banda es también un supergrupo que está formado por Gustavo Retamoso en batería, también de Fuerte Ser, Ícaro, Toneladas, Maxi Torre en voz, también en Fuerte Ser, Ícaro y Racio Odiada, ¿eh? Bueno, Maxi Torre es el nuevo vocalista de Ícaro, ¿eh? Y con Gustavo Retamoso también. Mira. Tremendo, ¿eh? Sí. Sigue en pie, Ícaro. Bueno, nos fuimos a Ícaro. A... Para. Y Nico, también está Adrián Succi en guitarra, también de guitarrista de Ícaro, Marginal, Hugo, ex Orca, ex Larry Zavala, ¿eh? Mirá, terrible músico, ¿eh? Y... Ricardo Cuello en bajo, ex Eligor, ¿eh? Terrible supergrupo. Mira, ¿qué sí. vas a presentar, Nico? Los temas. Dale, vamos con el. El primer tema, una vez más, de su. Y el otro, Eterna Lucha. De su EP, Vivir por el Heavy Metal. Tremendo, ¿eh? Este EP salió hace poquito, ¿eh? Sí. Así que, aguante la gente de Attila, Nico. que vamos con este 2x1 y después se viene el 2x1 de Meyer, también otra gran banda nacional de heavy metal, ¿eh? We'll be right back. Lo podemos decir de muchas maneras, pero nunca nos alcanza para agradecerles con el corazón el apoyo de siempre. Somos Heavy Metal, somos Templaria. Las fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Sábado 5. Gian, Matras, Blindado. Viernes 18. Cuchilla Grande, Esclavos del Nuevo Mundo, Planaria, HRD. Sábado 26. Rowek, Guillotina, Ulki, Black Hell. Fechas diabólicas de agosto en el Amparo Bar. Carlos Pellegrini, 788, Ciudad Rockera de Bursaco. 18 de agosto, 19 horas, en el Teatro Flores. En el marco del tour Hasta que el cuerpo aguante 2023, se presenta la leyenda José Andrea, cantando los clásicos de Mago de Oz. Invitados especiales para esta ocasión: Abismos en el Cielo. Entradas anticipadas por sistema Pass Line. Viernes 18 de agosto, 19 horas, Teatro Flores. José Andrea y Abismos en el Cielo, juntos por primera vez. No te pierdas esta fiesta pagada. Recién era Atila, ¿eh? Bueno, un aguante para Atila, que está festejando 10.000 reproducciones que tiene la banda, ¿eh? El disco este. Así que tremendo, loco, al toque. 10.000 reproducciones, Nico. Tremendo, ¿no? Sí, bueno, buenos temas. En sí. YouTube, ¿eh? Y de paso vamos a ver una fecha ahí de Atila, que es el sábado 29, Nico, junto a Silver Blade y otras dos grandes bandas. Esto es el sábado 29 de julio. Entrada $600, anticipada 1000, en el Parador, Avenida Monteverde, 3692, Bursa Cónico. Así que justo pegó ahí la fecha de Atila. Buenísimo. Terrible, sí, menos mal que está un fin en todo. Hijo de su madre. Hijo, ¿no? Sí. Qué grande el que digo. De paso, amigo mío, el Gaby. A saludar al amigo Mario, que vino a saludarnos en el programa, ¿eh? Sí. Qué grande, ¿eh? Hola, Mario. Una masa, Mario. Gran colaborador de Acto de Locura. Y terrible, ¿no? ¿Por qué esas señas? El marito. Amigos del metal, vamos a saludar a la gente que está prendida en la sintonía. Y un saludo al Peñi Chamuco, que dice que recién llegando a casa ha prendido en la sintonía con un tintirio. Tintirio, qué grande, Chamuco. Qué grande, un aguante para Viva la Raza, ¿eh? También radio. De Metal Extremo a Casa Palina, que también lo pueden escuchar por Listen 2 Mi Radio, bajando la aplicación, pones Viva la Raza y te vas a escuchar a los amigos que salen en vivo los viernes a las 22 horas. Aguante el Metal Extremo, aguante el Peñi Chamul, el Tano y el Peñi Santi. Un toque más, vamos a dar un par de fechas ahí que tiene los Peñi de Penumbra por Neuquén. Así que aguante los Peñi, ¿eh? Ahora, muchachos, vamos a pasar, Nico. Measure. De una, ¿eh? Un 2x1. Vamos a presentar un 2x1, Nico, de esta gran banda, que de paso vamos a dar una fecha que tiene la banda. ¿Qué te parece, Nico? Sí. Porque después me voy a olvidar y no la... Ahora es que la... Ajá, que me acordé. Mirá, Nico, se va a estar presentando Measure junto a Osario, junto a Brunella... Boloco Boye, este es el domingo 20 de agosto, 21:30 horas, en Martínez. Después tiene la otra fecha, Nico, que es en el Teatro Flores es que junto a Nepal, Nico, el 30 de septiembre. A ver, el 30 de septiembre. Sí, Teatro Flores. Junto a Meyer, tremendo, cumpliendo la banda 30 años de Raza de Traidores, Nico, del disco. Terrible banda, ¿no? Terrible, sí. De terrible buena. Disco también, sí. Sí, mortal, Vamos a presentar a Meyer entonces. Esta banda formada en el año 2021, integrada por Diego Cabrera en voz, Hernán Delgado en guitarra, Pablo Palacio en bajo y Dudu en batería. Gran banda esta que en la actualidad está presentando junto a Nepal, así que aguante. Para Meyer vamos a pasar, Nico. Vamos a pasar No Mientas y Cazador de su EP 2022, Seres Sin Tiempo. Lola, ya pasamos. Ya lo pasamos, ¿por qué lo leí eso? Es el micro este. El operador. Es el operador nada más. Él quiere hablar y quiere leer todo lo que dice el playlist. ¿Qué hijo de truco? Es un grosero. ¡Qué hijo de su madre! Estamos en vivo, gente, acá por la FM Namuntún 90.3. Mi amigo Nico, operador de turno, qué grande, es un genio. Usted no lo conoce, amigo, pero el que lo conoce es un genio, Nico. Amigos, vamos con el 2x1 de Meyer, heavy metal de Argentina, 100%, Gracias a la amiga Lola, Empachado de noticias, ya no puedo contener el despojo monetario que día a día he de perder. Descifrando las mentiras, van aislando la infección. Es mi sangre que repele la historia que han de contar. La forma pretendida bajo un pueblo dominado que al circo ha de servir, contemplando las miserias que veo a mi alrededor. Van haciendo el nuevo mundo, dice el gobernador. No, no, mientas, no, no, mientas. Sangre mía, sangre. desde General Roca, Río Negro, Argentina. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Por primera vez en Mood, Neival, el mejor tributo a Rata Blanca, junto al histórico tecladista de la banda, Hugo Bistolfi. Medieval, junto a Hugo Bistolfi. Domingo 3 de septiembre, 21 horas. Adquirí tus entradas en nuestra boletería, Ministro González 40, o en www.moodlive.com.ar. Auspicia Heineken y Nippon Car. Estoy buscando al cazador que acecha mi mente con variada distracción. Mi solitaria resistencia hace más fuerte al cazador. Pero hay algo que no sabe. Seré su cazador. Gambeteando a la muerte, sorteando ese vivir. Estoy forjando mi alma para aguantar mi existir. Estoy buscando su lamento. Ni la forma que ha de morir. Ya he cazado su destino. Solo quiero que sepa quién soy. Hicieron llegar. Hoy soy. vuelve a los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Pass Line, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y Los Teatros. Seguí escuchando FM Schenker. fmschenker.blogspot.com.ar. Buenas noches, amigos. Desde este lado Inhumation los saluda. Queremos contarles que el 4 de agosto nos vamos a estar presentando en General Roca, provincia de Río Negro, invitados por los chicos de Blood Infected, nuestros amigos de años. Vamos a estar compartiendo con bandas extranjeras y nacionales. Así que los esperamos a todos en el muro el 4 de agosto. Invitados de Blood Infected, los saluda Inhumation. Guitar, my friend, Roberto! Si lo que te gusta es el metal, este es tu lugar. Latidos del Metal. www.latidosdelmetal.blogspot.com. Si tenés una radio y querés publicitarla, Latidos del Metal @hotmail.com.ar. Latidos del Metal, donde encontrarás la hermandad de todas las radios metaleras. Latidos del Metal. Bien, amigos del metal, ¿eh? Arrancamos un nuevo bloque, como dice el amigo Nicolás. Bloque en vivo, Nico. Lo que pasaba recién era Metallica. Terrible, ¿no? Terrible tema, sí. De una, ¿eh? En un recital ahí en México en el año 2009, Nico. Lindo, ¿eh? Sí, el tema se llamaba ¿Por quién dobla las campanas? En vivo en México. Remasa, ¿eh? Terrible como para arrancar este bloque. Un toque más y viene la charla en vivo con Iván, bajista y vocalista de Amenaza, todo el heavy trash acá en Acto de Locura, ¿eh? Así que un rato más se viene la charla en vivo. Ahora vamos a presentar tres bandas al hilo en vivo, Nico, y después se viene la entrevista, ¿eh? Vamos ahora con Legion of the Damned, ¿eh? Esta banda es holandesa de death metal, death trash metal, que se forma en el 2005. Vamos a pasar un tema en vivo en el Kilkim Saibu, se llama. Es un festival de metal extremo que se hace en Lituania, ¿eh? Vamos a pasar, Nico. Werenf Corkser dice, en vivo. En vivo, ¿eh? Después vamos con Vibrión. De una. Con el tema Metamorfosis, en vivo en Buenos Aires. Qué grande, esto es de elegido ahí por la ratita, ¿eh, Nico, eh? Así que Vibrión, y después también vamos con No Guerra, Nico. Banda también argentina. Vamos a pasar el tema Esquizofrenia de su primer DVD. Así que le mandamos un aguante a toda esta banda también, No Guerra, que está formada en el año 2000 en barrio Santa Catalina, provincia de Buenos Aires, ¿eh? Vamos con Legion of the Damned, Vibrión y No Guerra, bloque en vivo. Después vamos a dar un par de fechas ahí que nos pasó el Peñi Chamu, así que aguante, ¿eh? Este bloque dedicado hoy para el Peñi Chamu, ¿eh? Vamos. Walk among the sea. God! Desde General Roca, Río Negro, Argentina, transmite. De Montre Radio. Demontreradio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. Disaster! The choice! muchas gracias. ¡Aguante! En esta frecuencia se juntaron la pasión por la radio y el metal. FM Ser Metal 99.5. Si nos escuchas, coméntalo, compártelo, descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. minoría se impuesta a las mayorías por su resistencia, por su unidad, por su persistencia, por ser cinco y gritar por 50. No, no podrán decir que hoy fracasamos, que nos rendimos o no intentamos. Vencimos, seguimos luchando y nuestro sueño fortalecido por el abrazo de nuestros amigos. Nunca la noche está tan viva cuando el telón amenaza con su caída. Bien, amigos del metal, seguimos con más Acto de Locura Metal Radio, edición número 455, temporada número 12, acá por la FM Namuntú 90.3. Llegó el momento de presentar la charla en vivo, en exclusiva, acá con la gente de Amenaza, que le damos la bienvenida a Iván. Buenas noches, Iván, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Gaby, Nico, a todo Acto de Locura, muchas gracias por el espacio. Qué grande, Nico. Bien, todo tranquilo por acá. ¿Vos cómo está por allá el tiempo? Por acá todo tranquilo. Imagina, hace un ratito estábamos ahí viendo el partido. Estamos viendo nosotros también acá. Estábamos ahí como a doble sentido, ¿viste? Con la radio, escuchando un par de temas y las pibas de fondo, ¿viste? Qué golazo que se mandó, ¿no? Sí, por suerte, sí que sí. Terrible, vamos que empatamos. Bueno, ¿viste? Estamos en el mismo canal, entonces, Iván, Jorge. Sí. Bueno, todo tranquilo, Iván, todo tranquilo. Por acá, bien, siempre difundiendo todo el metal acá en Acto Locura, siempre. Así que, bueno, agradecerte, Iván, por tu tiempo. Y bueno, vamos a charlar un poco de la banda, ¿vale? Dale, perfecto, ahí. Dale, Iván, comentanos un poco cómo fueron los inicios de la banda, ¿vale? Dale, sí. Y los inicios de la banda, en cuanto a show en vivo, pues si bien los inicios tiene típica banda, ¿no? Que se reúne con compañeros de colegio, hacer covers y eso se remonta, digamos, año 2008, lo que tiene que ver con una formación mucho más estable, mucho más endeble, ya tiene que ver con 2010, nuestra primera fecha. Me acuerdo que esa fecha tiene la particularidad de ser la primera fecha de Carlos Cabral, ¿viste? Cantante de Tren Loco. De una, sí. Y la primera fecha de Cabral, bueno, ahí fue nuestra primera fecha, allá por agosto de 2010, estaban por cumplir, digamos, 13 años de shows en vivo. Bien. Y bueno, en estos 13 años pasó de todo, ¿viste? Cambio de formación, si bien Nico de la guitarra, la voz, y yo, Iván, bajo y voz, estuvimos desde el principio, el otro pibe, que es como la otra viola o el batero, también iba un poco cambiando eso. Tuvimos cantantes antes de que cantemos Nico y yo, así que, bueno, pasaron un montón de cosas en estos 13 años, en donde sacamos un disco, Las de la Demencia, un EP, cuando éramos más pibe, ¿no? En 2011, Mundo de Hoy, y bueno, un live session que grabamos en Ramafónica hace muy poquito, un año y medio. Qué grande. Iván, comentanos un poco de qué se trata el disco. El disco, sí, El Arte y la Demencia. Bueno, como bien lo dice el nombre, ¿no? El disco abarca más que nada una línea conceptual. Nosotros con la banda nos parecía muy interesante tratar de abordar las canciones en relación a un tema, y bueno, algunas cositas también un poco más variadas, pero este tema, como bien dice acá, ¿no? Para las principales del nombre, que es la demencia en torno a muchas cuestiones, ¿no? Por un lado tenés, por ejemplo, Crisis Mental, que es la quinta canción del disco, que es un poco la canción puntapié para el concepto del disco, que es la demencia, en donde es más que nada habla un chico en primera persona que se siente mal, que se siente solo, ¿no? Ante tantas desigualdades y ante tantas formas de discriminación que pueden atravesar muchas personas, ¿no? Buscando ayuda y demás. Y después tenés la letra de Amenaza, la canción Amenaza, la séptima canción del disco, que ya tiene más capaz un tinte más vengativo, ¿no? De poder resurgir de ese pozo, digamos, ¿no? Afectivo. Y así, bueno, van variando un poco las canciones. Tenés Al Filo del Espanto, que habla de un vikingo muy conocido, que se lo puede ver en la serie de Netflix. Hay Valer de Huesado, que también era un chabón que era súper loco, ¿viste? Asesino. O En el Nombre de las Armas, que es la tercera canción, que es una canción que habla sobre todas esas guerras asiáticas en donde lamentablemente hay terceros como niños que son víctimas, y bueno, eso también desde un punto nos parece claramente, ¿no?, una locura. Así que desde ese punto, a nivel conceptual, el disco va bailando sus canciones. De una, ¿quién se encarga ahí de las letras? ¿Entre todo el equipete o bueno más? Amenaza tiene como, si bien éramos cuatro en ese momento, ahora seguimos siendo cuatro, había otro baterista en ese momento, y junto con Nico, que es el guitarrista, ese baterista, Camilo, y yo, escribíamos las canciones y las componíamos a nivel musical. Así que un poco de música tenemos entre nosotros tres, y un poco de letra también a la vez, entre nosotros tres, la música de Amenaza, música y letra, iba en torno a nosotros tres. Ahora hay un baterista nuevo desde hace un año y medio, Cristian Buzo, así que estamos ahí renovando aires. Qué grande, qué grande. ¿Y tienen algo nuevo ya como para pensar algo nuevo? ¿Están ahí algo dando vuelta? Hay algo nuevo que largamos en marzo, desde La Malevolencia, nueva canción. Ya con Cristian en batería, ya es una canción ya más trayera en cuanto a lo musical, ¿no? Porque el arte de la demencia todavía tiene tintas de heavy metal clásico que nosotros veníamos arrastrando y haciendo. Claro, una mezcla. Estos años, claro. Tremendo. De acá, desde La Malevolencia, como que la idea es como hacer un tallo un poquito más agresivo, digamos, ¿viste? Así que sí, desde marzo está en YouTube disponible, y en un par de días ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales, digamos. De una, ¿eh? Después nos pasaba el material ahí, le mandamos... Yo te paso el link, así lo pasas cuando quieras. Qué grande. Ni hablar, Iván, ni hablar. Terrible banda Amenaza, ¿eh? Me encantó, ya habíamos pasado... Igual hace un tiempo atrás algo de la banda, y bueno, no faltaba, como te decía en los mensajes, la charla en vivo, para que la gente conozca más de cerca a Amenaza. Sí, totalmente. A nosotros, gracias por habernos pasado en su momento, me acuerdo. Nos llega la notificación de que etiquetás a cada banda y todo eso, y esta oportunidad de poder estar hablando con vos, o como todas las oportunidades que nos dieron esas radios en algún momento, las aprovechamos al 100% con los pibes, ¿viste? Si no puede uno, tal vez puede el otro. En este caso estoy acá. Así que bueno, joya. Qué grande. Iván, comentanos un poco el arte del disco, el arte de portada. ¿Quién se manejó ahí? Sí. Bueno, el arte del disco está hecho por Pablo Veira. Es un dibujante acá de Buenos Aires. Tal vez lo podés reconocer por los dibujos de los flyers o las visuales que trabajó en su momento Los Antiguos. Todo lo que tiene que ver con los flyers, o también con Plan 4 ha trabajado este chabón. Terrible, bueno, terrible flyer. En el arte de la demencia, en la tapa, se puede expresar un poco, resumidamente, muchas de las canciones, ¿no? Es como... es como una especie de... Un rejunte, un pedazo de imágenes de cada... Es una cara principal, ¿viste? Que es en base a la locura, en base a crisis mental... Tenés una piba en un costado en base a la canción Rebelión, que tiene, bueno, ya es un más tinte más social, ¿no? O tenés también a un costadito, como te venía diciendo hace un rato, en El Nombre de las Armas, que habla de todos estos chicos y todas estas infancias víctimas de tantas guerras, ¿no? En el mundo. De una, Iván, sí, José. Che, Iván, comentanos un poco la fecha que tiene ahora la banda. Me parece que ahora el 5 de agosto se presentaban en un lugar, ¿no? 5 de agosto, sí, acá por Buenos Aires, en Morón. Vamos a estar tocando, como te digo, en Bade, en Morón, zona oeste de Gran Buenos Aires, con los amigos de Head. Head está, viste que está conformado ahí por el cantante de Mastiffar, Miguel Maciel. De una, sí. El baterista Serpentor, va a estar también los chicos de Fuego Interior, y también los chicos de Corrosive, Fuego Interior por un lado más metal, y Corrosive más un trash de bastante técnico, ¿viste? Sí, estamos de una. Sí, no, hemos pasado la banda. Así que estamos a full ensayando. Los martes son nuestro día para ensayar. Ensayando para esa fecha. Qué grande. ¿Y después tienen alguna otra fecha más? Tenemos algo más. Ya podemos ir diciendo. 25 de agosto, acá también en lo que es Pablo Nogués, zona norte de Gran Buenos Aires. Esa fecha va a tener una particularidad, acá lo estoy diciendo primicia, en exclusiva. Un poco ahí festejando el cumpleaños de Nicolás Córdoba, el guitarrista de la banda. Vamos a estar festejando el cumple de él, vamos a estar tocando con Necratal, que es la otra banda donde está tocando él y está ensayando ahora, por eso no está conmigo. El batero, el amigo Javi, terrible. Javi, exactamente, Javi, el amigo Javi. ya había tocado un par de fechas con Amenaza cuando este chico que se había ido antes, Camilo, ya no estaba más con nosotros. Javi tocó un par de fechas en Amenaza. Leguna, yo lo conocí a Javi cuando fuimos a ver un recital que vino con No Guerra en la batería. Claro. Así claro. Que ahí estuvimos nosotros con el Javi. Sí, sí. Masa, terrible batera. Oh, es un crack, un animal. Y vamos a estar con Necrateli y con Después del Caos, una banda acá de San Miguel, cercana a muchos amigos. La otra vez le venían en ensayo. Qué grande, bocha de banda, ¿no? Por allá, terrible, qué grande, qué lindo es conocer bandas así. Porque sí. Por ahí, viste, te metes en YouTube, que es donde buscas más la música. Alguna otra gente usa el Spotify, pero yo no soy mucho del Spotify. El programa este igual sale en Spotify, así que cuando lo quieras escuchar, lo escuchás ahí. Eso lo vi y también lo vamos a estar compartiendo acá cuando ya esté disponible, sí. De una, lo que es la tecnología, ¿no? Y la verdad que hay que aprovecharla, ¿viste? Capaz hay algunos que, bueno, en este caso, como vos me decís, por ahí no me familiarizo mucho, pero bueno, a veces también hay que está bueno familiarizarse porque, bueno, sirve para difundirse, ¿viste? Sí, terrible. Por eso te digo que en YouTube vos buscás bandas, sí, por ahí encontrás cada banda que decís, no puede ser. Y acá sí. Nosotros le mandamos difusión a todo. Nosotros acá elegimos las bandas que nos gusta, que salen, que está en la actualidad. Y después le mandamos lo etiquetamos en las redes sociales. Y bueno, si algunos lo toman bien, otros mal, pero bueno, nosotros lo que hacemos es pasar la música, que se haga sonar, que suene en todos lados, ¿viste? Sí, estuve escuchando un poco que te ibas a. Bueno, vi que te ahí mandando un saludo a la gente de Velocidad 22, creo que ibas a pasar algo de Último Vómito, sí, la verdad, todas bandas. De una, que también los amigos ahí sacaron una portada nueva de su tercer disco, ¿no? Que eran de la gente de Velocidad. Estuve viendo. Tremendo, bueno, esa es la movida del metal, Josa, che. Che, ¿y alguna otra fecha más tienen después de agosto? Sí, después de agosto, en septiembre, San Miguel, acá zona noroeste. San Miguel, vamos a estar también nuevamente con Después del Caos, que son los chicos también ahí, como te digo, de San Miguel. Y Requiem for Eden, que es una banda de Capital. De una, ellos tienen un disco también. Requiem for Eden, exactamente, tiene ahora una nueva cantante, Anto, y a full los chicos. Terrible fecha, Sí, por suerte las tres que se vienen están buenísimas, están variadas en cuanto a estilo, ¿viste? Así que bueno, contento. De una. Che, Iván, ¿de dónde sos vos? ¿De qué parte? José Cepaz, zona norte, mitad norte, mitad oeste, estamos justo en el zona noroeste, digamos, de Gran Buenos Aires, sí. Qué grande, ¿sabés que yo conozco a José Cepaz? Hace un par de años fuimos con mi amigo Nico acá del programa, anduvimos por José Cepaz, hace un par de años largo, Sí, acá José Cepaz hay mucho metal, hay mucho heavy metal, muchas bandas, mucho contenido musical. Capaz actualmente, lamentablemente, no hay lugares para tocar porque, bueno, hace un poco fue, después de la pandemia se notó mucho que bajó un montón. En general también, igual lugares para tocar y eso. Bueno, José de Paz se vio reafectado, pero a nivel musical hay un montón de bandas. Bocha de banda. Bocha. Se las puedo nombrar y vamos a estar hasta la boca de la noche. Sí, no, olvídate, sí. No, aparte siempre hemos charlado ya con gente ahí de José Cepá, hemos difundido bandas también de ahí. Tremendo, sí. ¿No? Siempre. Qué grande, sí. Gran aguante allá en Buenos Aires. Como acá en el sur, olvídate. Acá está el aguante en el sur. Tienen que venir a tocar algún día por estos lados. Te juro que si algo que nos encantaría es agarrar la ruta, ¿viste? Y vamos a darlo. Es lo que tenemos pensado ahí. Tenemos pensado, no voy a hablar mucho porque la verdad que está muy verde la cuestión. Pero con una banda también amiga de nosotros poder salir los dos juntos, ¿viste? A poder organizar fechas a la distancia con algún productor o tal vez más. Autogestionadas y poder, bueno, salir un poquito, ¿viste? De una. Por acá siempre hay bocha de fecha en lo que es en Neuquén y en General Roca, ¿viste? Para allá, para Río Negro, tremendo, claro. ¿No? Bocha de recitales, ya como que se volvió toda la normalidad, ¿viste? Después de la pandemia. Pero bueno, ojalá algún día anden por estos lados, Iván. La verdad que nos encantaría, pero con locura, tanto por Neuquén como por todo eso, por lo que te imagines, sí. Debe ser una experiencia muy linda que hasta el momento Amenaza no se la pudo dar, todavía no tuvo la oportunidad. Bueno, ya se va a dar, ojalá. Y mucho éxito ahí a la banda. Che, Iván, ¿el disco está en formato digital nada más o también está en físico? El disco está en formato digital, todas las plataformas digitales, y también está en formato físico. Ahora que estamos hablando, te lo puedo enviar. vamos a arreglar eso, si te parece, y te lo envío. Dale, sí, sí, olvídate, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo acá en mi mano un poco cuando me preguntaste por la tapa para un poco detallarte. Qué grande. Cómo iba. Pero sí, sí, lo tenemos en formato físico. Sí. De una, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Y la gente lo puede conseguir en nuestros shows. Bueno, la gente por ahí de Buenos Aires, pero con gente de todo el país, de todo el mundo, o también de acá. Nos escriben ahí por las redes sociales. Che, me pasan un disco. Ahí te lo paso, te lo envío. Si estamos cerca, encontramos un punto en común. Si está, bueno, acá como con vos, David. Acá estamos más de 1000 kilómetros. Te lo enviamos y la mejor, David. ¿No? Dale, de última. De una, Iván. Iván, ¿en dónde grabaron el disco? ¿En qué lugar? El disco fue grabado de manera independiente, ¿viste? Muy profesional. A pulmón. La cuestión de la, bueno, como dice muy bien la primera canción, resistencia y autogestión, ¿no? Mucho de solventar y autogestionar nuestras propias producciones. Esto fue grabado independientemente, todo lo que tiene que ver con los instrumentos, y después lo que tiene que ver con mezcla, masterización, que por ahí necesitábamos obviamente un oído que de una persona más profesional, obviamente, que es con el amigo Marcelo Bedoy, acá también de José de Paz, que tiene su estudio. Y bueno, llevamos un poco las cosas y grabamos las voces ahí también. Y Marce, bueno, ya nos conoce de hace tantos años, de que éramos muy chiquitos, y ya sabe más o menos cuáles son las intenciones de amenaza, en cuanto sonido, de toda la hora. Así que está siempre para grabación y para esas cosas lo tenemos en cuenta él, porque ya es de la familia, ¿viste? De la familia de amenaza. De una parte tiene un sonido brutal, muy muy bueno el disco, Muchas gracias, David. Por suerte, estamos muy contentos. Ahora, como te digo, en marzo largamos una canción nueva, ya queremos estar... Vamos a estar todo atentos ahí, Claro, a seguir componiendo y por ese camino de, bueno, en un futuro no muy lejano, espero que tengamos una próxima placa, ¿no? Ojalá, Iván, ojalá, porque es una muy buena banda y tiene que... No, tienen para rato, así que una masa, Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno, Iván, entonces, ¿la gente de dónde puede escuchar a la banda o contactarse con la banda? Nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Amenaza, con siglas, en ese tipo de animal, ¿viste? A.M.E. Eso es en Facebook. ¿Tiene algún significado ese? ¿O no? Fue simplemente, lo hicimos en su momento al Facebook, o sea, 2011, y quedó así. Qué grande. Instagram, Amenaza Oficial, y todo lo que tiene que ver con Spotify, Apple Music, Bandcamp, todo eso, Amenaza. Está ahí. Va a salir el disco y lo que vayamos largando de a poquito. Qué grande, Iván. Bueno, Iván, mirá, para dejar tu tiempo libre, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, amigo. Una masa, gracias por la buena onda, porque encima respondiste enseguida y la mejor, así, olvídate. Así que agradecerte por tu tiempo. Y bueno, queremos que dejes un saludo y un mensaje para todos los radioescuchas acá de Acto de Locura. ¿Qué te parece? Perfecto, dale. Bueno, Gaby, primero que nada, y en nombre también de los chicos, que somos cuatro, te agradecemos el espacio que nos brindás, ¿viste? También el interés por la banda y en general, ¿viste? Por difundir el metal de nacional, ¿no? A nosotros la banda, nos gusta. Las bandas under a morir. Nos sirve una barbaridad a los medios, ¿viste? Ya sean radiales o audiovisuales, nos sirven un montón. Así que te agradecemos, Gaby, en nombre de todos los pibes, Cristian, Emil y Nico también. Y bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando Acto de Locura ahora, o lo escuchará la semana que viene por Spotify o por Metal Argentum en la repetición o cuando sea. Un saludo grande para toda esa gente. Gracias, Gaby, por el espacio. Posta. De una, Iván. Una masa a vos y toda la banda. Saludo a todos los muchachos ahí. Y dale, bueno, dale. Vamos a pasar dos temas. ¿Qué te parece que te elija los dos temas para la gente que escuche? ¿Elijo yo dos canciones? Del disco de El Arte de la Demencia. Perfecto, dale, pasá Resistencia a tu Gestión, el primero, y el séptimo, que es Amenaza. De una, terrible este tema. Perfecto, dale. Che, Iván, bueno, agradecerte a vos, a toda la banda. Y bueno, ojalá algún día nos reencontremos y bueno, podamos brindar en vivo, así. Estamos hablando, te envío un disco, loco, posta. Dale, escribime para ahí, los charlamos ahí por mensaje. Dale, muchas gracias, Gaby. Dale, Iván, abrazo grande y bueno, saludo a todos por allá, y muchos éxitos este año. Un abrazo, por más Acto de Locura. Dale, abrazo, amigo. Abrazo. Qué grande es lo que pasaba, era la charla en vivo con Iván Vallejo, bajista y vocalista de Amenaza, que vamos con este 2x1 para todos los radioescuchas acá de Acto Locura Metal Radio. Escuchando FM Cermital 99.5. Ahora, podés escucharnos desde tu celular. Descarga la aplicación desde el Store. Metal Argentum Radio. Las 24 horas, los 365 días del año. desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Quiero mandar un saludo grande a toda la audiencia de Acto de Locuras, Zapala, y un saludo muy especial a mi amigo Gaby. Ahora voy a presentar el próximo bloque que se llama El Ciervo Sur. FM Schenker Radio Online. Estás escuchando FM Schenker Radio Online desde Posadas Misiones. FM Schenker, radio online desde Posadas Misiones. Extremo Sur. Estás escuchando Acto de Locura. Grande, arrancamos un nuevo bloque, bloque extremo sur, el fin de la cordillera, de los Andes. Bien, lo que pasaba fue Morbid Angel, de su cuarto álbum, Covenant, el tema War of the Sheep. Tremendo, así dimos comienzo este extremo sur. Ahora vamos a dar una fecha ahí que nos pasó el Peñi Chamuco, que está prendido en la sintonía, hizo un pedido que también lo vamos a pasar, pero vamos a ver primero la fecha. Verá, esto los mandó ahí de Serpentor en Bariloche, junto a Enigma, Bastardos y la otra banda, a ver si la alcanzo a leer. No sé, algo de Binaria, pero es una banda de Bariloche. Así que tremenda esta fecha, es el jueves 12 de octubre. Serpentor, la máquina del thrash metal argentino en Bariloche. Gimnasio Soyem, Brown 101, Bariloche. Después tenemos, bueno, otra fecha de Attila, que se presenta en el Conesa Heavy Metal Fest, junto a Seger, Combativos, Vemencia, Novi Shock. Terrible fecha también ahí en Conesa, Después nos pasó otra fecha extrema de bandas de black metal, de todo extremo. Se va a estar presentando Irreverent Goat. Esta es banda de black metal de Mendoza, Apophis Hymn, de black metal de República Dominicana, Spiritual Desecrator, black death metal de Neuquén, Infernal Force, black thrash de Villa Regina, Devoción Demoníaca, black death metal de General Roca. Este es el viernes 11 de agosto, Grande, esto, ¿a dónde es? En el muro, me parece. Sí, en el muro, viernes 11 de agosto, Estados Unidos, 1032. Y la otra, la banda de, que se presenta ahí en Bariloche es Aleación Binaria. Ahora sí, a grande, el Peñi Chamu prendió la sintonía. Bueno, a ver, nos pidió un tema, dice: pasate el tema de Spill of Possession, de la banda Gloria Satán, una gran banda extrema de Argentina. Dice: para todo Acto de Locura y los amantes del black metal, viva la raza Under, aguante el Peñi Chamuco y toda la gente de Viva la Raza, Y también vamos a dar la fecha, Nico, ya que estamos en el bloque extremo, la fecha que tiene los Peñis de Penumbra en Neuquén, Organizado por el amigo Iván Currumilla. Vamos con esa fecha acá, aguante la tecnología. Ponele. Esto es junto a Random Vermouth, Sur Metal Lander, edición número 21, que se está presentando junto a Lápida, también, y Exeglufile, sábado 14 de octubre, 20 horas, Centro Cultural Mariano Ferreira, Santa Cruz, 375, Neuquén Capital, así que pueden ubicar al Peñi Iván Currumilla ahí en el Facebook y vas a conseguir la entrada, De paso vamos a la otra fecha del Sur Metal Under, edición número 20, esta que se ve más pronto. Este de Anshu junto a Peste Mórbida, Rebel Mafia y Blood Infest, sábado 16 de septiembre, 21 horas, también en el Centro Cultural Mariano Ferreira. Comunicarse con el amigo Iván Currumilla. Arpón, no se olviden que viene en diciembre, Así que terribles fechas, Nico, que tenemos. Después vamos a dar un par más, pero ahora vamos a seguir con todo el metal extremo, Vamos a pasar ahora, Nico, a Último Vómito. ¿Qué te parece? Sí, vamos con el tema Laguna Festida, de su segundo álbum, Evocación del Vómito. Terrible, Nuevo trabajo de estudio para esta banda nacional de Black Trash, que se forma en Resistencia Chaco en el año 2020. Bueno, la voz de Verdugo Podrido, también vocalista de Vapuleador, Cristo Muerto en guitarra y Bombardero Nuclear en batería. Terrible power trio, Último Vómito, muy bueno. Así que le mandamos un aguante ahí al amigo Podrido. Y después Peter, mirá, me acordé de la rata. Después vamos con otra banda nacional, Nico, hablamos de Omen of Place. Esta banda es de Dream Metal con toque de Score. La banda se forma en Buenos Aires. Acá en esta banda hay integrantes de Avernal, de Undermin, de Victimario, Warbred y Burden Rage, que sonó el programa pasado. Terrible rejunte de músicos, tremendo, que vamos a pasar un 2x1, Nico, de este disco. Bien. El disco se llama The Merciless Vision. Este disco se editó en el año 2017. Y los temas son, Nico. El primer tema se llama From Velot. Y el otro se llama Effigies. Es su primer álbum. Tremendo, ¿eh? Así que vamos con Último Vómito, Omen of Pleasure, Extremo Sur. Y después se viene el pedido ahí para el Peñi Chambu, que está en sintonía. Sí. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Radio

Acto de Locura te presenta nuevas ediciones. Si nos escuchas, coméntalo, compártelo. Descarga la app de Templaria y deja que sea rock y heavy las 24 horas. Desde Salto, República Oriental del Uruguay, suena Templaria. Templaria Online. Amigos del metal, llegamos al último bloque de Acto de Locura Metal Radio, ¿eh? Nuevas ediciones de acero. Que se rompo todo. ¿Vas a salir tirando la consola? Sí. Claro que sí. Amigos del metal, vamos a dar un par de fechas. ¿Qué te parece, Nico? Sí. Mira, Lorien se presenta en noviembre junto a Dogma y Soster en Pircas, Nico. Viernes 3 de noviembre, 20 horas. Lorien adelantando temas de su próximo álbum, La Magia del Caos, anticipadas por Sistema Passline. Tremendo, ¿eh? Muy buena fecha. También tenemos otra fecha, el 5 de agosto, se presenta Onice, Astilla, El Andén presenta a Simón Dice también, ¿eh? Estas tres bandas las presenta El Andén. 20 horas, este es en Fernández Oro. Y Miguel Muñoz en Chipoleti, ¿eh? Una fecha en Chipo. Después tenemos Guerra Nuclear AS el 9 de septiembre en Barba Azul, ruta 22 y ruta 151, ¿eh? Muy buena fecha también. Después tenemos la fecha Disaster Fest, que se va a estar presentando Heterodoxa e Industria. Muy buena fecha esta, que es el viernes 15 de septiembre. Muy buena fecha también, Nico, ¿eh? En Neuquén Capital. ¿Qué otra más tenemos? Bueno, Sodom se acerca a la Argentina. 40 años Atbuar, ¿eh? Junto a Reinará la Tempestad, Malicia, Decapitet de Chile, Immolation, The Flesh y Purgatory, ¿verdad? Terribles bandas internacionales, ¿eh? Qué buena fecha. Organiza Icarus Music, auspicia. Este es el 10 de septiembre en el Teatro Flores, Nico. Terrible fecha internacional. También Bader el 4 de noviembre en Buenos Aires, en Cava. Qué grande Bader también. 40 años de carrera, ¿eh? Saxon también el 20 de noviembre en el Teatro Flores. Malón también se acerca el 26 de agosto en Neuquén Capital, Club Pacífico, presentando Oscuro Plan del Poder, ¿eh? Terrible Malón, ¿eh? Iorio se acerca a Neuquén, unas estrofas más. Gira Federal 2023, domingo 20 de agosto, Estadio Rucache en Neuquén, amigo, para la gente de Neuquén. Terrible. Bueno, Nepal también. Después, bueno, esas serían un par de fechas acá por la zona, amigos del metal. Así que bueno, ahora vamos a dejarlos con dos. Lo que pasaba recién, Nico, no lo presentamos. Era Cartus, esta banda australiana de folk groove metal que se forma en el año 2020. Pasamos el tema que se llama Free Dublin Chew. Mira. Y el primer álbum, Imágenes of Tyrann, Mira. ¿Qué está? Hijo de trula, ¿no? Terrible inglés. Terrible. Terrible, ¿eh? Bueno, después vamos con Painkiller. Vamos a hacer un 2x1. ¿Te parece, Narizota? Dale, de esta banda suiza de heavy trash que se forma en el año 2011. Vamos a pasar los temas, Nico, dale. Killdown Dogs y Revolt of the Sinner, de su segundo álbum, Pain and Destrucción. Eso se lo dejaron. ¿Viste que no hay que burlarse de lo demás? No, si yo no me burlo igual. El amigo Nico, que se le están acabando las pilas, Se quería ir. Se quería ir hace rato, ya, padre, mi amiguita Nico. ¿Qué se le pasa por eso? ¿Qué es eso? Amigos del metal, ahora sí vamos con este 2x1 de Painkiller, todo lo nuevo acá en Acto Locura, Metal Radio, ¿eh? Último bloque. We'll be right back.

Pal vuelve a los escenarios. Bagalá, Vázquez, Zavala, Espósito. El regreso de una leyenda. Sábado 30 de septiembre en el Teatro Flores. Celebrando los 30 años del álbum Raza de Traidores. Entradas por Sistema Paz Line, Disquería BBM Records y los lugares de siempre. Nepal vuelve a los escenarios después de 23 años y no te lo podés perder. Una producción de NWM Productions y Los Teatros. Amigos del metal, llegamos al final de Acto de Locura Metal Radio, Nico, la masa, terrible el programa, ¿no? Muy bueno, sí. Mortal, un aguante a toda la gente que nos hace el aguante. Amigos del metal, también agradecer a todas las repetidoras que salimos casi todos los días, Chunico, re pesado. Que arrancamos los sábados por Metal Argentum Radio, FM Schenker y FM Ser Metal. El lunes vamos con Potenciados Radio Sur desde Cinco Salto. El martes vamos con Templaria Radio desde San Salto, Uruguay. Y a la tarde vamos con De Montre Radio. También los miércoles por Ginebra Radio. Agradecer a todo ello, a la gente de Latidos del Metal.blogspot también. Y recuerden que el programa este lo pueden escuchar, Nico, por Spotify. Así que agradecidos a todas las repetidoras de Acto de Locura. Latido del Metal también. Latido del Metal, sí, sí. Aguante el amigo Daniel. Así que bueno, eso son todas las repetidoras, amigos. Nos vamos a despedir con dos bandas. Y antes de agradecer, ahí la entrevista con el amigo Iván de Amenaza, que nos va a mandar el disco. Así que cuando nos llegue el disco vamos a pasar un par de temas más, Así que aguante para la gente de Amenaza, Nico. Y bueno, nos vamos a despedir con dos bandas. ¿Qué te parece, Nico? Vamos con Vendetta. Esta banda es alemana, Nico, de thrash metal de la vieja escuela. Esta banda se formó en el año 84. El disco que salió ahora salió por Massacre Record. Nico, el tema se llama Cheat Dead de su sexto álbum Black Ash School. De una, es sexto álbum para esta banda. Y después vamos con Block Dial. Banda extrema, banda de death metal, banda británica, que se forma en el 2010. Vamos a pasar, Nico, el tema que se llama Demonology. Y el segundo disco desde la banda, titulado Distended Aggression. Qué grande, somos re genios en el inglés con el Nico. Lo vamos a recibir dentro de poco. Terrible el fideo. Terrible. Bueno, gente, esto fue Acto de Locura Metal Radio. Aguante. Síganos al fideo por las redes. Chu, qué maldito. Acto de Locura Zapala, Gente, nos vemos el próximo jueves. Seguramente con una entrevista internacional de lujo, así que. De Costa Rica, seguramente. Sí, yo creo que sí. Así que banda de thrash metal. Un adelanto. Presentando su segundo disco que todavía no sale en las plataformas, que ya no tenemos descargado. Tremendo. Así que, bueno, esto. Es un pequeño adelantado en la semana. En las redes sociales, ahí en Acto de Locura Zapala, va a salir el flyer. Así que aguante Acto de Locura, aguante la FM Namuntú. Nos reencontramos el próximo jueves. Chao, ratita. Nuevas ediciones. Esto es Acto de Locura. We'll be right back.